Eres la voz que le canta a mi corazón, la pasajera del tren del amor, la que llena mis noches de sueños de mil colores. Naces bien y naces mal, eres la mezcla perfecta de miel y sal. Contigo sueño que soy dueño del mundo. Lo di todo cada día por ti, como una estrella en lo alto del inmenso cielo, donde yo te espero, tu amor me lleva lejos, tu amor me lleva lejos. Donde se oculta el sol junto a tu corazón, tú me das calor, tu amor me lleva lejos. Tu amor me lleva lejos. Baby, no hace falta hacerte entender que tú eres la persona a la cual puedo querer. Necesitaré una copia para olvidarte, una vida esperaría para mirarte. Estoy medio loco, enamorado de ti como un tonto. Amores como el nuestro muy pocos. No quiero que se acabe este sentimiento, baby. El cielo y las estrellas son para ti. El mundo es un infierno si no estás aquí. La vida no sería vida sin ti. Tú eres el amor que nació para mí, y para ti yo estoy aquí. Y es que por ti yo soy feliz. Ojalá dure una vida este amor inmenso, como una estrella en lo alto del inmenso cielo, donde yo te espero. Tu amor me lleva lejos, tu amor me lleva lejos. Donde se oculta el sol junto a tu corazón, tú me das calor, tu amor me lleva lejos, tu amor me lleva lejos. Por ti que no daría, te daría hasta mi vida, por ti una estrella toda te la pagaría, sin ti la vida se convierte en agonía. Por ti que no daría, te daría hasta mi vida, por ti una estrella toda te la pagaría, sin ti la vida se convierte en agonía. Pasajera del tren del amor, la que llena mis noches de sueños de mil colores. Me haces bien y me haces mal, eres la mezcla perfecta de miel y sal. Contigo sueño que soy dueño del mundo. Lo di todo cada día por ti, como una estrella en lo alto del inmenso cielo, donde yo te espero. Tu amor me lleva lejos, tu amor me lleva lejos. Donde se oculta el sol junto a tu corazón, tú me das calor, tu amor me lleva lejos.